Ama Audiolibros presenta Siddhartha Gautama Buda, los 53 sutras de Buda. Narración Artur Mas. Introducción. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama, Shakyamuni o simplemente el Buda, fue un asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en lo que actualmente es Nepal. Debido a ciertas interpretaciones erróneas muy comunes, debe enfatizarse que Buda Gautama no es un dios, ni el único ni primer Buda. Buda es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. En el marco religioso indio, en donde se desarrolla el budismo, este despertar implica un estado de tranquilidad mental. Esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la aversión y la confusión. Esto no solo fue asegurado por el mismo Siddhartha Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción al afirmar que únicamente los humanos pueden lograr el estado de Buda, pues en estos reside el mayor potencial para la iluminación. Siddhartha Gautama es la figura central del budismo y sus relatos, discursos y reglas monásticas son creencias budistas que, después de su muerte, fueron resumidas. La palabra Buda puede ser traducida como el despierto o el iluminado. En la mayoría de las tradiciones budistas, Siddhartha Gautama es considerado como el Buda supremo de nuestra era. Aunque el padre de Siddhartha se aseguró en proveerle de todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida. Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante. Siddhartha se dispuso a endurecer aún más la austeridad que practicaba. Intentó lograr la iluminación mediante la privación del uso de todo bien material, incluidos los alimentos y la práctica de la mortificación. Llegó a estar esquelético a causa de no ingerir prácticamente ningún alimento, con excepción de una hoja o una nuez por día. Es por esto que le faltaron las fuerzas un día en que fue a bañarse y por poco muere ahogado. Este incidente lo lleva a reconsiderar su sendero hacia la iluminación. Aprendió dos cosas de suma importancia. Primero, que el ascetismo extremo no conducía a la liberación total, sino que era preciso algo más. Y segundo, que alcanzado cierto punto, ningún maestro era capaz de enseñar nada más. Partió decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino a encontrarlas dentro de sí mismo. Otra versión mítica de esta etapa de su vida nos dice que Siddhartha, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de algunos días sin comer ni beber agua y pocos minutos antes de su muerte, escuchó a un maestro que estaba enseñándole a una niña a tocar el sitar, instrumento musical de cuerda tradicional de la India. Dicho maestro le dijo que si la cuerda estaba muy floja, no sonaría, pero si la cuerda se encontraba muy tensa, se rompería. la cuerda debe estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. En este momento que Siddhartha comprendió el camino del medio, tanto el ascetismo extremo como la vida de placeres del palacio eran dos extremos, y la verdad se hallaría en la justa medida entre el placer exacerbado y el ascetismo extremo. Continúa el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la famosa higuera arbórea sagrada, jurando que sólo se levantaría al encontrar la verdad. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado Bodhi, despertar completo discernimiento. Tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como el Buda o el Despierto. Conforme al budismo, en el momento de su despertar, Siddhartha llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las cuatro nobles verdades, que son los pilares sobre los que se apoyan las enseñanzas budistas. Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo. Su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión. Había trascendido el espacio y el tiempo. La vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió el nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos o insalubres para la psique. El nirvana también es considerado como el desvanecimiento del mundo, en el que todo resto de personalidad o juicio se evaporan. Inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el Dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin embargo, se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar. El Buda es famosamente recordado por haber dicho a sus discípulos antes de morir que no siguiesen a líder alguno. Prólogo. Los sutras son frases, afirmaciones esenciales que llevan implícita o explícita una verdad que debe ser develada a través de la reflexión. No son frases para recordar, son ideas y conceptos para desarrollar e internalizar y adaptar al comportamiento diario. En su tiempo, 500 años antes de Jesucristo, fueron una herramienta de transmisión de las verdades que los iluminados deseaban dejar a sus adeptos o descendientes. En esos tiempos no existían ni la imprenta ni los libros, y por lo tanto todo traspaso de cultura dependía de la transmisión oral.